de dolor que me dejaron tus mentiras. Me emborracho solo por ti, oye chica traicionera, para curar este dolor que me dejaron tus mentiras. Solo y triste y abandonado me dejaste traicionera, por eso tomo para olvidarte y arrancarte de mi vida. Solo y triste y abandonado me dejaste traicionera, por eso tomo para olvidarte y arrancarte de mi vida. ¡Hey! ¡Cantinero! ¡Dos más! ¡Para emborracharme! ¡Por la chica de ojitos de lucero! ¡Arrurru! Solo y triste y abandonado me dejaste traicionera.